Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y vamos a hablarles de cultura. Vamos a recoger una de las citas pictóricas de nuestra localidad que anunciamos ya durante la semana pasada. Se trata de la exposición que se inauguraba precisamente el pasado viernes 6 de junio en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Exposición de dibujo y pintura del ubriqueño Paco Rojas, la primera muestra de los trabajos de este ubriqueño que van a poder verse durante todo el mes de junio, en concreto hasta el 30 de este mes, en este centro, en el San Juan de Letrán. Nosotros a continuación vamos a informarles sobre esta muestra pictórica con su protagonista, con Paco Rojas, que ya nos acompaña en los estudios de la radio. Paco, muy buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, pues queríamos sobre todo dar a conocer esos trabajos que has presentado y bueno, pues también conocer un poco al autor ubriqueño, ¿no? Porque es la primera muestra que ofreces en esa localidad, la primera exhibición de tus obras, pero lo cierto es que lleva ya unos años trabajando para plantear esta exposición. Vamos a hablar de todo ello, pero antes, si te parece, cuéntame, ¿qué tal la inauguración? ¿Qué impresión te llevaste de esa jornada inaugural? Pues la verdad que me sorprendió bastante. No esperaba que fuera ahí tanta gente. Yo intenté avisar a todo el mundo posible y tal, pero me quedé un poquito, yo qué sé, que no esperaba que fuera tanta gente allí a la exposición, la verdad. Uh-huh. Estuvieron, la exposición suponía que era a las 8:30 y estuvo llegando gente casi a las 11 de la noche. Pasaron más de 100 personas por allí. Aparte de los familiares, también había mucha gente que no conocía de nada que me estuvieron dando la enhorabuena por uh-huh. los cuadros. Y eso, sobre todo lo que me llevé fue una gran sorpresa de que se hubiera juntado tanta gente para ver mi exposición, la verdad. ¿Qué decían? ¿Que tuviste oportunidad de escuchar así un poco cuando no estabas tú presente? ¿Si tuviste oportunidad de escuchar algún comentario sobre la exposición, sobre las obras, sobre lo que estaban viendo? ¿Qué te dijeron? La verdad es que no escuché nada. Yo estaba, no estaba prestando atención. Yo lo que sí me di cuenta es que no pude atender a todo el mundo, uh-huh. que intenté, yo qué sé, darle las gracias por haber venido a todo el que estaba allí, pero me fue casi imposible. Era una persona tras otra saludándome, uh-huh. dándome la enhorabuena y yo lo siento por aquellos que no pude saludar simplemente, pero esa es la impresión que me llevé y lo que escuché, no escuché nada, simplemente eso. Uh-huh. Paco Rojas, que ubriqueño, pintor, pero nuevo en el mundo artístico, al menos de cara a la ciudadanía quizás, ¿no? Porque esta es la primera exposición que tiene, la primera que haces también aquí en Ubrique, obviamente. O sea que puede servir esta entrevista para darte un poco a conocer, ¿no? A los ciudadanos ubriqueños, aquellas personas que no conozcan tu trabajo, que no sepan que te dedicabas a la pintura. ¿Cómo te presentarías? Pues yo qué sé, simplemente, hombre, yo he estado pintando más o menos toda la vida, ¿no? Pero esto ha surgido prácticamente por casualidad. Puse un día un cuadro en el Facebook. Sí. Y empezó ese cuadro a recibir tanta aceptación y a pedirme más cosas que continué pintando y pintando a otro. Lo iba poniendo en el Facebook, empezó a aparecer mucha gente en el Facebook queriendo solicitudes de amistad, y a raíz de ahí dije, vamos, estamos viviendo ahora una época en la que hay mucha crisis, en la que todo lo que se empiece va a ser complicado. Sí. Y yo había apostado por el diseño, me había venido aquí a Ubrique, quería diseñar, y me he dado cuenta de que probablemente con la pintura me podía haber ganado mejor la vida que con el diseño. Entonces, estos dos años que he estado aquí estos cuatro años que llevo aquí uh-huh. en Ubrique, dos años lo he estado dedicando al diseño, intentando trabajar para mí, por mi cuenta, ¿no? Uh-huh. Y cuando me he dado cuenta en el Facebook de esto de la pintura, pues he decidido, digo, pues estamos en crisis y todo va tan mal, pues ¿por qué no me dedico yo a la pintura? Que es lo que te gusta, y es lo ¿no? que he hecho. Y ha ido una cosa tras otra, hasta llegar hasta donde estoy ahora. ¿De dónde viene tu formación pictórica? Creo que autodidacta, pero también hay por ahí, miembros de tu familia que te han inculcado, ¿no? En este caso, pues, en la afición, ¿no? Sí, yo vengo de una familia de artistas, bueno, de artistas en general, ¿no? Mi tío, mi madre, mi padre, hay mucha gente que pinta, que dibuja, que hacen. Mi padre era muy creativo, ha sido relojero, joyero, muy creativo con la joyería. Pero la parte artística pictórica me ha venido desde chico, que es que en mi casa se ha olido el óleo y el aguarrás desde muy pequeñito, gracias a mi abuelo. Mi abuelo fue Paco el Repujador, que introdujo en Ubrique el repujado cuando vino, el vino de Ronda. Y me acuerdo que desde chiquitillo yo lo veía a él pintar y me iba entusiasmando poquillo a poco lo que veía de él, ¿no? Y un día cogí y me puse a pintar un cuadro con él. Me parece que tenía 12 o 13 años por ahí. Y él me fue marcando un poquito las pautas de por dónde funcionaba la pintura, cómo funcionaba. Y a mí me gustaba, ¿no? De hecho, a lo largo de los años yo empecé a estudiar Bellas Artes por mi abuelo, ¿no? Ya me había metido tanto la pintura y el dibujo en el cuerpo que yo necesitaba estudiar Bellas Artes. La desgracia ha sido de que cuando murió mi abuelo, pues tuve que buscarme un oficio, me dediqué a la restauración de obras de arte, escogí la especialidad de restaurador de obras de arte, y cuando acabé la carrera, las cosas de la vida, estuve trabajando como diseñador. Total, eso es un poco lo que ha sido mi vida. Y mira dónde estoy ahora, ¿no? Ahora dibujando, pintando y no sé, que no me lo esperaba acabar de esta manera, ¿no? Yo creo que es la mejor que podía hacer. Dentro de bueno, pues todas esas disciplinas artísticas, ¿no? Que has tocado, te decantas por el dibujo y por la pintura especialmente. ¿Por qué? Mira, mi abuelo decía una frase cuando yo estaba pintando, me decía que el dibujo era la llave de la pintura. Yo creo que mi pintura está teniendo ahora aceptación, sencillamente porque la gente está un poco harta de tanto arte conceptual y arte que no entiende. Es un poco como los políticos, ¿no? Ya está la gente harto. Hace falta que volvamos otra vez a, bueno, a ver realmente, saber entender lo que estamos viendo, ¿no? Y yo estoy haciendo en cierta forma eso. Una base de dibujo lo más fiel posible, y sobre todo en la pintura estoy intentando buscar lo que es el tono, el color exacto y el sitio exacto del color para que los cuadros sean lo más realistas posible. Pero aunque me digan que pretendo hacer hiperrealismo y una pintura fotográfica, yo necesito que cuando el espectador se acerque al cuadro, disfrute de la pintura, de la parte de la pasta de la pintura, que se vea, aunque sea muy realista, haya pintura en el lienzo, ¿no? Que no es una fotografía, es pintura. Eso es lo que necesito, que se vea por encima de todo. Vamos a hablar de ese arte que tú creas enseguida, pero un poco más de esa filosofía de cómo decide uno dedicarse a esto, ¿no? Dice la página web que lleva Manolo Ramírez en la página web de pintores, ubrique.org, dentro de tu biografía se destaca al final una frase que me ha llamado mucho la atención. Dice: seríamos más felices si cada uno pudiera dedicarse a hacer lo que verdaderamente le gusta. Por eso pinto, ¿no? Es lo que te has dicho. Y aquí podría añadir que es un lujo poder dedicarse a lo que a uno le gusta y sobre todo encima poder vivir de ello, ¿no? Esto ya sería Hombre, yo todavía no estoy viviendo. Yo espero vivir de ello, a ver cómo me va. Pero es cierto, yo he estado viviendo en Sevilla, he estado viviendo en Granada, he estado viviendo 10 años en Barcelona, trabajando en el mundo del diseño, que es muy competitivo, muy duro, en el que hay que pegar muchos codazos para llegar arriba. Yo conseguí estar al final ya en una empresa como encargado de la sesión de diseño, y por mucho dinero que ganara, o a mí aquello, aunque disfrutara tanto diseñando, me daba cuenta que todo lo que hacía era, en cierta forma, para los demás, no para mí, ¿no? En particular, no me aportaba nada, ¿no? No me llamaba la atención. Y entonces te das cuenta de que toda la gente se preocupa más de tener, yo qué sé, una casa, un coche, ¿no? Y mucho menos de disfrutar de la vida, el día a día. Hay gente que mira para atrás y está todo el día mirando hacia el pasado, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y hay gente que todo el día está temerosa hacia el, mirando hacia el futuro sin querer. Y por eso digo esto, ¿no? La gente disfrutaría más de la vida si verdaderamente en el presente se diera cuenta de lo que tiene y lo disfrutara. Y mañana disfrutar de lo que tenga en ese presente y pasado, que disfrutara de lo que tiene en ese presente. Por eso digo eso, ¿no? Porque nos obsesionamos demasiado por tener un buen trabajo, por tener más que el de al lado. Esa es mi filosofía, en cierta forma. De hecho, yo no tengo nada. Yo he estado en Barcelona, me he venido para acá y sigo sin tener casa. Solamente tengo un coche normalito. Podría haberme comprado un BMW si hubiera querido en Barcelona, pero no me lo he comprado. Ese dinero lo estoy invirtiendo durante estos 2 años para poder pintar. El dinero que gané en Barcelona. ¿Y esa es la filosofía de vida? ¿Se traslada después en las obras? ¿O no tanto? A la hora quizás de pintar, no, sí, en la temática me refiero. Sí, no, yo las pinturas también voy buscando en cierta forma disfrutar el momento. Hombre, sí es cierto que también voy mirando, independientemente de toda esta búsqueda de conseguir ese realismo pictórico y que la pintura la pueda entender tanto el aficionado, como el entendido, como el crítico, como una persona normal de la calle, vea mi pintura y la disfrute. Yo también reconozco que tengo la búsqueda un poco de qué es lo comercial. De hecho, la primera exposición la he hecho aquí en Ubrique precisamente por eso. Necesito saber cuál es la crítica de los ubriqueños. Si alguien me puede decir las cosas claras, son la gente que me conoce, ¿no? Entonces, no quiero que me digan qué bonito, qué chulo, qué... No, necesito, en cierta forma, que me den las collejas que hagan falta para cuando salga esta exposición de Ubrique hacia otras ciudades, pues ya vaya yo con esto aprendido, ¿no? ¿Tu idea es dedicarte profesionalmente al mundo de la pintura? Yo creo que todo el mundo se puede dedicar profesionalmente a lo que le guste hacer. El problema es que no sabemos vendernos. Entonces, igual que estaba haciendo con el diseño, creo que si hago lo mismo con la pintura o con cualquier otra cosa que me guste, pues si funciona bien, y si no funciona, pues pruebas otra cosa, ¿no? Claro. Y para darte a conocer esta primera exposición, la primera exposición que realizas y que muestras en el San Juan de Letrán durante todo este mes de junio, me decías que te ha llevado 2 años prepararla. Sí. Elaborar los diferentes trabajos que vamos a poder ver allí, pintura y dibujo, ¿no? La comprenden. Sí, y hombre, están ahí, tengo más de 50 cuadros. En la exposición se han quedado, bastantes cuadros fuera. He tenido que seleccionar lo mejorcillo y poner un poco de cada, más o menos. ¿Cuántas obras has presentado? Vamos a hablar de la exposición, ¿se te hay parece? Hay por lo menos 10 dibujos, de ellos unos cuantos a bolígrafo, que me parece un medio muy interesante por el realismo que te da, y otros de lápiz sobre papel, simplemente, que te ayudan a estudiar un poco la pintura que vas a hacer después. ¿No? ¿Y de pintura cuántas obras? De pintura habrá, pues eso, si son 43 cuadros, creo, y le quitas 10, pues 33 cuadros por ahí. Pequeño formato, principalmente, porque ahora mismo estoy en un espacio muy reducido para pintar. De hecho, me está costando bastante pintar gran formato. Y ya está. Y temática diversa, ¿no? Encontramos naturaleza muerta, encontramos paisaje, encontramos principalmente eso, ¿no? Básicamente, no sé si algo más. Sí, desnudo. Estoy echando un vistazo por aquí, pero lo que he encontrado... Dime. Lo que te estoy diciendo, que en estos 2 años es como volver otra vez a este mundo, ¿no? Yo vengo del mundo del diseño. Entonces, volver a este mundo para mí ha sido tener que experimentar con todo. Realmente, yo no me acuerdo... ahora existen técnicas y cosas que en mi época de la facultad no existían, ¿no? Sí. Entonces, para conseguir ese nuevo estudio, he tenido que probar con desnudos, con bodegones, con paisajes y con retratos, ¿no? Y yo mismo he ido viendo qué es lo que se me da mejor y qué es lo que se me da peor. Con lo cual, esas carencias las tengo que intentar mejorar, sobre todo en lo que voy buscando. Y hay un cuadro en la exposición que para aquellos que vayan a verla, quiero que se den cuenta de que el cuadro es una copa de vino simplemente. Y en él es donde yo verdaderamente me di cuenta que es donde he llegado a hacer lo que a mí me daba la gana, ¿no? El resto de los cuadros han sido esa búsqueda, ha sido ese experimento, esa búsqueda de la carnación en los dibujos, esa búsqueda del tono, del realismo, en los bodegones, que un simple objeto se viera de una forma diferente. Por ejemplo, tengo una lata, una botella de disolvente. Sí. Me interesaba que se vieran de una forma diferente, que tú la tienes a tu alrededor, no te fijas, pero yo quería en cierta forma que se viera diferente, ¿no? Pues toda esa búsqueda en la copa está reflejado. En la copa es donde, en la copa y en la rosa rosa, hay una rosa que es rosa, es los dos últimos cuadros en los que ellos ya definiendo para dónde debería de ir mi pintura, ¿no? Diversa temática entonces, ¿no? Encontramos bodegones, sí. Encontramos esos retratos, desnudos, paisajes. ¿Con qué te sientes más cómodo a la hora de, no sé si con la temática o con el tipo de formato, dibujo, con óleo? Pequeño formato y el desnudo. Con lo que me siento más cómodo es con el desnudo. Me gusta mucho el desnudo. Pero te vuelvo a repetir lo de antes. Soy consciente de que no es comercial. Y si me quiero dedicar a la pintura, tengo que buscar otro tipo de pintura. Más paisajística, ¿verdad? Más paisaje, más sobre todo el retrato. El retrato también es algo que me gusta mucho. La carne en general, ¿no? Cómo la luz incide en un rostro, en la cara, en el cuerpo, ¿sabes? Eso es lo que más me llama la atención. Y esta muestra que nos ofreces con pintura y dibujos en el San Juan de Letrán es 100% Paco Roja. ¿Vamos a ver en el futuro cambios en cuanto al estilo? Mira, más cambios que hay ahora, que hay de todo. No sé hacia dónde irá mi pintura, la verdad. Yo, bueno, me preguntaban cuál era mi estilo, yo decía, pues no tengo ni idea. Ahora viendo mis cuadros juntos, que es la primera vez que los veo todos, claro, es cuando me he dado cuenta de que de por dónde va mi estilo. Es un poquito realista y sobre todo clásico, ¿no? La base de la pintura clásica y del dibujo clásico, ¿no? De las proporciones, de la luz, del color, sin querer hacer algo abstracto, ni conceptual, ni yendo a mi visión, ¿no? De la pintura figurativa, de la realidad, ¿no? Es muy pronto para preguntarte por la aceptación que ha podido tener la muestra, la exposición. Pues se inauguró el viernes, muy pronto todavía, ¿no? Para hablar de ello. Yo no esperaba que fuera ahí tanta gente. Y de hecho, después fui. Bueno, pretendo ir allí todos los días. Y ya después de la exposición, la gente que ha ido allí me ha estado felicitando y diciendo que se lo habían dicho, que le habían comentado que fuera, que no se la perdiera, que estoy súper sorprendido. Aparte, súper agradecido a mi pueblo de que les guste tanto lo que yo estoy haciendo, la verdad. Bueno, de cara al futuro, seguir trabajando, ¿no? Porque esto simplemente es una muestra de lo que has estado haciendo durante este tiempo, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Sí, ahora voy a seguir en la línea de la copa. Quiero buscar el realismo, pero me gustaría meterle más pintura al lienzo, ¿no? Que se parpara y por ahí iré. Siempre sin dejar de lado el dibujo, porque para mí es imprescindible tener una buena base de dibujo, pero esa es la línea que voy a seguir. ¿Has tenido oportunidad de conversar con otros artistas ubriqueños que bueno, pues se conocen, están más consolidados? Darle las gracias a muchos de aquí, de este pueblo, claro. Yo con Rafalón, por ejemplo, que está todo el día llamándome, yo se lo agradezco muchísimo, que me llama para ir al concurso de pintura rápida. Mansilla, Celia, yo, toda esta gente que vamos, que nos conocemos de toda la vida, yo les tengo que agradecer mucho. Después hay otros pintores que, bueno, pintores, es informático, pero también le gusta mucho la pintura, que es Andrés David, que se ha convertido en mi compañero de batalla, ¿no? Uh-huh. Conmigo ha ido a todos los concursos, ha ido a los cursos que hemos dado y demás, y él está en la misma lucha que yo, ¿no? Ojalá pudiéramos vivir alguna vez de la pintura, ¿no? Hay mucha más gente, supongo que se me olvida, yo qué sé, con decirte, yo de pequeñito me acuerdo de entrar en las exposiciones de López Núñez, me quedaba fascinado con sus pinturas, igual que mi abuelo, que fueron mis referentes de chiquitillo. Lobato Hoyo, he visto el progreso alucinante desde los comienzos hasta ahora, siempre lo he seguido. No sé, no quiero que se me olvide ninguno que vaya enfadado conmigo, pero que Agüera, sobre todo. Agüera también, me acuerdo cuando entré en Bellas Artes, me llevó su estudio. Yo qué sé, siempre he estado ligado a los pintores. Ellos me conocen a mí y yo los conozco a ellos. Entonces... Joaquín también. Joaquín ha estudiado restauración de obras de arte igual que yo, y es profesor y también pinta. No sé, Martel uh-huh. también. Que siempre he estado más o menos en contacto con ellos. Aunque me haya ido fuera, yo ahora que he vuelto me he dado cuenta que siguen estando ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces. Claro, hay un gran interés pictórico, ¿no? En el municipio, porque hay grandes artistas y también hay una gran afición, ¿no? Aquí uh-huh. en esa localidad, yo imagino que eso sí que te habrás dado cuenta, ¿no? Sí. Y que además también un motivo por el que decida dedicarte al mundo del arte, ¿no? Precisamente uh-huh. aquí en esa localidad, imagino que también tiene que ver toda esa afición que hay. Nos vamos a quedar aquí, Paco. Yo no sé si quieres comentarnos algo más. Has hablado de tu exposición, hemos hablado de un poco esa carta de presentación, ¿no? De las expectativas que tiene de cara al futuro con tu arte. No sé si nos queda algo pendiente que quieras tú reseñar antes de marcharnos. Yo lo único que el que quiera ir a la exposición y quiera uh-huh. que le acompañe, si yo no estoy allí, a mí en el Facebook me pueden encontrar perfectamente. Sí. Estoy normalmente ahí siempre. Y yo estaría encantado de que me dijeran, voy a subir, puedes subir conmigo, yo voy al San Juan, si no estoy por casualidad, y yo les enseño la obra. Yo me encantaría que la pudiera disfrutar y la pudiera ver todo el mundo, vamos. Pues no se olviden, por tanto, que hasta el 30 de junio tienen posibilidad de ver los trabajos del lubriqueño Paco Roja, exposición de pintura y dibujo, que va a estar presente en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. El horario de visita, pues, es el habitual, ¿no? De la apertura del centro. Y bueno, pues ahí queda esa posibilidad también de obtener esa visita a la exposición guiada con el propio autor de la obra. Paco Roja, muchas gracias por estar hoy aquí gracias con nosotros a usted, en la mañana. Avisado, gracias. Y suerte, cara al futuro. Venga, muchas gracias.